¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.